Good Karma Radio Show. Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Grey. Good Karma Radio Show. Cita. Hey, pero ¿qué pasa, karmadictos? Domingos de 20 a 22 por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. From Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas noches, muy buen karma para todos. ¿Qué tal? Estás en Vox 102.9 y esto es Good Karma Radio Show. ¿Qué tal, Zeta? ¿Cómo estás? Hey, pero ¿qué pasa, karmadictos? ¿Cómo están? Buenas noches. Pero qué bonito volver acá al programa. ¿Que quién ha ocupado mi lugar cuando yo me he ido? Aquí lo tenemos. No sé, a mí no me quiere saludar. No te quiere saludar. Señorita Grey, sí, pero ya te iba a saludar, pero estábamos presentando a nuestro nuevo bicharraco. Pero, señorita Grey, qué placer aquí tenerla. Hola, Zeta, te extrañamos. Sí, no sé, porque ya me has retado, niña, al aire. Sí. Ay, sí, pero que me has extrañado. Te he extrañado mucho. Mucho, que yo hola, lo... Hola, Briggs. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Grey? ¿Qué tal? ¿Todo bien? A vos sí, así como más confianza, todo, porque viste que él me dejó así como que... ¿Y dónde está? Y viste, se va, nos deja solos. Se va, nos deja solos, vuelve, quiere hacer solo el programa. ¿Pero que me han mandado ustedes, tío, de viaje? Contanos a dónde fuiste, qué hiciste. A La Palpa, tío. Que me he ido a La Palpa. Se fue a La Palpa, no. Que he andado por Rosario, por mis tierras. Pero no era que te ibas a ir, no sé. Más lejos. Sí. No, sí. No, ahora, el próximo año. ¿La Guaidoncha no te mandó? La Guaidoncha me ha arrastrado, pero sí, no. Bueno, algo hay ahí, pero lo dejaremos para el próximo programa. Ya el último programa del año. Sí, que el próximo vamos a develar un par de misterios. Chan, chan, chan, chan. Chan, chan. Que no sé si hay misterio, pero bueno, pero sí. ¿Y vos, Briggs, qué hiciste durante la semana? Tranquilo. ¿Vos te das cuenta? No lo podemos hacer improvisar este chico. No, pero que no lo ha sacado del eje, que le ha preguntado algo que no lo tenía apuntado en su papel. No está anotado, se queda así como mirando, ¿y ahora qué le digo? Y que yo prometo que el próximo programa ninguno de los tres va a tener un papel sobre la mesa. Nada de papeles. Sí, aguanta. El próximo va a ser, el próximo va a ser toda improvisación. No, nosotros necesitamos la guía. No necesitamos ninguna guía, que el próximo es puro navideño. Bueno, improvisamos bien el programa anterior. Sí, el programa anterior estuvimos bastante avispados. Me quedé callado porque arrancaste con otra cosita y teníamos que arrancar con otra cosa. ¿Con qué teníamos que arrancar? ¿Qué era lo que teníamos que decir? Tanta estructuración. No sé, yo me perdí de algo. ¿Pero cuando hoy o el programa anterior? ¿Tenemos visita en el estudio? Ay, lo que pasa es que él quiere presentar a la mascota. Eso era. Pero si ya la he presentado antes, no, tío. No, pero no tenemos cámara acá como para mostrarle a la audiencia lo que pasó. Ah, pero si he colgado la foto y la gente ya la ha empezado a pinchar. Ah, sí, hay una foto. Contale a la gente a quién trajiste. Pero que hemos traído a la mascota, ¿de qué? ¿Cómo se llama? ¿El Ginger? El Ginger. El Ginger, el muñequito. El muñequito de hemos traído Shrek. El muñequito de la masita. De la masita de Shrek. Que a darle masita a todos los que vengan aquí. Que él va a ser el que traiga a los artistas el próximo año. El amiguito de Ed Sheeran. Es. Cierto que Ed Sheeran. No hay ningún amiguito de Ed Sheeran, tía. Este amiguito mío que me lo he comprado yo en el mismísimo Londres, en el parque del Shrek. en el parque del Shrek de Londres. Así pero, va a ser nuestra mascotita. Pero va a estar aquí en cada programa, que excelente. Por eso le hemos colgado, así que, no sé. Excelente. Una boludez iba a decir, pero bueno. Sí, no sé, yo a mí también me agarró de sorpresa eso. Sí, pero por eso no sé cuál era la sorpresa. Sí, por ahí de esas cosas que pasan acá pero en Good Karma. Él divaga. que la gente no nos ha visto, pero cuando empezó esa intro tan bonita que tenemos del Good Karma, era como una rave, yo estaba acá como pinchando cual DJ, que igual el David Guetta. Para sí, además, los que vienen ya escuchando la Vox, hoy hemos escuchado Roxette, también llegamos a la radio hace 20 minutos, previa, que ya se está preparando el ambiente para nosotros. Pero entrando en clima ahí, sí. Y el Cristian se ha empastillado, el Cristian no, el Brick se ha empastillado con algo de la rave. No almorcé hoy eso. Tiene hambre y se va a comer al muñequito de jengibre. Tengo hambre. Sí. Queremos que manden algo nuestros oyentes para comer acá, para tomar con el café. Unos sanguchitos de miga, una pizza, algo. Sí. A tu señora madre que mande un bizcochuelo, señorita Grey. A mi mamá que le gusta hacer bizcochuelos. Sí. A la señora que puede mandar un bizcochuelo, que a todos nos gusta. Todavía estamos esperando de Michelli. Así que estamos esperando. ¿Qué sabe hacer? ¿No? De la fanática del Castro también. No del Luciano Castro, de las del Castro del Cristian, que dijeron que iban a traer torta y no han traído nada. Y bueno, vamos a seguir esperando. Vamos a tener muchos programas por delante para que nuestros queridos oyentes se acuerden de nosotros. Eso que se vienen muchos programas más, pero bueno, vamos a dejar todo eso para el próximo programa. Sí. Hoy vamos a hablar de lo que tenemos hoy, a ver qué tenemos, que la verdad que... Hoy la verdad que presentamos las tendencias, vamos a tener el flashback, vamos a tener a Dicat Deluxe, el ranking de la nona, que no nos falte, por favor. Hola, tío, que van a traer a la vieja otra vez. La han tenido por teléfono. En realidad, ella ya está subiendo las escaleras. ¿No te la cruzaste cuando...? No, tío, he venido rápido para no cruzarme esa señora. Más o menos viene demorando 50 minutos en subir la escalera. Esa señora fabula, ha dicho que se ha ido conmigo de viaje y nada que ver. No, ella se había ido a las termas. Ah, sí, con los jubilados. Con los jubilados, con el Don Cosme. El contingente. Ay, por Dios, me lo imagino a todos los viejitos ahí con el pañal en la terma. Y tenemos un super programa especial, un bloque especial de Abel Pintos. Hala, tío, que las fanáticas de Abel Pintos se merecen el programa entero. Sí, porque la verdad que lo llevaron muy rápido al primer puesto. Explotó la central. Pero que es el puto amo. Sí. Así que hoy vamos a dedicarle un bloque especial. Vamos a hacer que una de sus seguidoras de la familia Velera hable con nosotros. Alá, ¿cómo se llama esa niña? Ah, lo vamos a dejar en incógnita. Perfecto, bien. Así. Tenemos trivia también hoy. Tenemos trivia que ya se encuentra en Twitter desde el jueves. Desde el jueves, así que ¿y pueden... quién viene? ¿Viene ganando el Luciano? Sí, anda arrasando Luciano Pereyra, pero también pueden votar a Los Redondos o a Soda Stereo para que tenga su bloque como hoy tendrá Abel. Y que yo quería que gane Soda Stereo, no lo puedo creer que haya perdido contra Luciano, pero bueno, nada está dicho todavía. Nada está dicho, pero no. Yo creo que las fanáticas de Luciano Pereyra se pusieron las pilas, así como las de la familia Velera, ¿eh? ¿Y cómo pueden hacer Grey para seguir votando? Porque tienen tiempo hasta que culmine el programa. Hasta un rato antes de que termine el programa, por nuestro Twitter. Good Karma Radio 1 con número. Eso, que no sé por qué le han puesto un 1. No sé. Porque lo ha tirado así el Twitter. Así lo mandó Twitter. Así lo ha decidido Don Twitter. Pero sí, también tenemos otras redes para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden mandarnos un WhatsApp al 11-6400-7047. Sí, que nos ha mandado recién una fanática de Cristian diciendo, Cristian, ¿eh? ¿Qué pasó con Cristian? Sí, que queremos que lo voten, que nos pidan temas de Cristian y nosotros estaremos pasándolos por los programas y también si nos mandan alguna cosa rica para comer, con más intención todavía. Hacemos un bloque especial. Hacemos bloque especial de Cristian Castro, totalmente. Bueno, por supuesto. Y también tienen... Por supuesto. Sí, tienen el Insta, que es Good Karma Radio Show. Ni sabía el Insta, pero no importa. Igual que nuestro Facebook. Che, pero que si se meten en el Facebook están todas las redes, pero está bueno. Están todos los programas también para escuchar los que se hayan perdido. Y nuestro Facebook es Good Karma Radio Show. Exacto. Ahí es donde estábamos diciendo. Que tenemos Facebook también. Ahí es donde estábamos diciendo que tenemos todos los programas que puedes encontrarlo en la parte de productos del programa. Ah, eso, que se van metiendo ahí, tienen todos los enlaces a los programas anteriores, que si no han escuchado, se pueden empezar a reír desde el día uno. Si hay algún chiste que les queda colgado, por ejemplo el de la palpa, pueden escuchar en nuestros programas anteriores y entender de dónde salió. O si quieren saber quién se chupaba el codo, ala, que busquen el programa también. O si quieren saber quién es nuestra hamburguesa. Ah, Taylor Hamburguesa, tío, pero que me han quedado montones de cosas a mí. O la que estaba lamiendo. Ah, que lo he dicho al principio, tío. La que lamía, ¿qué? A la tía, ¿qué? Ah, el codo. Bueno, yo lo he dicho yo. No, teníamos a... Tenemos otra lamedora también. Tenemos otra. Pero era, tío, pero que has traído todas las lamedoras. Estaba Miley Cyrus, ¿se acuerdan? ¿Y qué lamía, tío? Ella todo. Pero ala, que yo me estoy escuchando. Camila Banana solamente el codo. Miley Cyrus le lleva ventaja porque es todo. Ala, que yo me escucho bajo, Don Pulpo. Hola, Don Pulpo, ¿cómo le va? Que no le hemos saludado al Pulpito. Sí, al Pulpito. Acá estamos así haciendo chequeo de micrófonos, sí. Todo. El Pulpo anda metiendo mano. Ala, que ese Pulpo con esos tentáculos, la verdad que vuelve loco a cualquiera. Ahí me escucho perfecto, ahora, tío. Ahora sí. Pero que ahora me escucho bien. Que al Briggs no lo escuchaba nada. Viste, ahora vos que me gastabas que el programa pasado yo decía que yo no escuchaba, ¿sí? Viste, ahora sabes lo que se siente en carne propia. Me lo han hecho a mí, pero ha sido el mismísimo karma. Por eso este programa se llama Good Karma y vamos a tratar de hacer las cosas bien para que todo surja. Todo va a surgir porque nosotros tenemos un programa muy, muy hermoso por delante, preparado para todos ustedes, porque nos divertimos mucho, porque lo planificamos durante muchos días. ¿Y qué les parece si vamos largando? Eso, ¿y con qué arrancamos? ¿Qué tenemos? Tenemos como primer tema un tema de Roxette. Temazo. Obviamente, ala. Como siempre, queremos arrancar con Roxette bien arriba. Bien arriba, sí. Con Big Black Cadillac. ¡Hala! Muy bien. Show. Show. Bueno, acá volvemos. Ya me está silbando. Sí, pero tío, qué bonito que ha sonado mi segmento. Sí, ya tenés separador, viste, sí, que vos te quejabas que no tenías separador. El programa pasado no me lo han puesto. Está excelente, ¿cómo que no? No, no lo tenía el programa pasado. No, pero tío, que bueno, justo yo estaba subiendo para hacer la llamada, pero quizás no me había escuchado. Pero qué hermoso que suena el Mons. Sí, pero tenemos que decir algo antes de empezar con tu programa, sí, porque hemos presentado un tema. ¿Un temazo, un estreno? Temazo, estreno. Super estreno. Super estreno del nuevo single de Guilherme Tider. Guilherme Tider. Que se llama Detective. De todas maneras, tiene un sonido parecido a otras canciones que ya hemos escuchado. Pero tío, que ¿no? Es la copia de la versión en inglés, que ha editado en el The Well According to Gessle. Y también es una copia de un tema que ya había sacado Stefan Edderman, que lo sacó como single, que se llama Young. Pero el día que tuvimos tu flashback, Grey, ¿no estuvimos hablando que se había retirado este señor? ¿Quién, Gessle? Sí. ¿Gessle se había retirado? ¿Pero cómo se va a retirar la vieja? O sea, él no se va a retirar, él se va a reinventar. Pero él se va a reinventar. Constantemente va a venir con temas nuevos. Pero nuevísimos. Fue muy rápido. O sea, si llamamos al reinventado, que te vuelve a sacar un tema que lo ha editado como tres veces ya, y bueno, hala. Claro, pero bueno, una vez en inglés, otra vez en sueco, otra vez que lo cantaba otra persona. Suenan distintos. Pero bueno, a todos esperamos que hayáis disfrutado del nuevo single de Guilherme Tider. Que a propósito, este 6 de diciembre se edita en 7 singles. En este, sí, ahora en diciembre. El 6 de diciembre, pero no lo busquen porque se ha agotado, porque el brillante de Gessle ha hecho 500 copias nada. Cuando me he querido a meter a reservarlo, ala, no había más. No había más, ya no te quedaba más. Y bueno, entonces, vamos a tener que empezar a mover contactos. Hay que, ya se lo he pedido, pero ala, y que lo va a mandar. Pero bueno, no es la idea es que uno lo compre. Bueno, pero a ver, es que comprarlo rápido y cada vez sube más el precio. ¿Vos no entendés eso? Esto, por sobre todo. Ay, para el fanático de Roxette, eso. Sí, sí, que sube el precio especialmente para nosotros nos mata. Eso parece que es especial para nosotros. Pero tío, pero que era un single, te sale más caro que ir a comer al Faena. Pero qué single. Pero qué single. ¿Qué single? Pero no, las ediciones anteriores. Por ejemplo, el que estuvimos sorteando de Gessle. Hala, que lo tenemos aquí, tío. Que sí, no lo tiene cualquiera. Que no lo tiene cualquiera. Que no lo tiene nadie. Después vamos a hablar un poquito rápido del Mostas Prot. Bueno, pero vamos para tu segmento porque ahora tenemos que un segmento de Take Up the Look para presentar. A Mons Selmele. Que está sonando, sí. Excelente. Pero este tío la ha roto desde que ha ganado el Idol. El Idol de Suecia no ha parado de cosechar triunfos. ¿Qué pasa, Chris? ¿Me miras así, Brix? No, que me miras así. Es que no tiene letra. Ah, pero no, es que me estás mirando como que he dicho algo mal, porque yo capaz que no ha ganado el Idol, pero no. Vos seguías hablando porque es como que se quedó sin letra y no se lo pasaste para el papelito, ¿entendés? Ala, tío, entonces, pero como era él eso, no pero sabe qué decir. Me estás mirando como si lo tuviera el Mons parado detrás mío. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es... Ah, ¿no? ¿No está ahí? Que me muero, tío, que me caigo redondo si me doy vuelta hasta Mons. Vamos a escuchar el nuevo... Que no me salía y me acordé. Eurovisión es lo que ganó. No, estás confundido. Él salió de Idol y de Idol participó en Eurovisión. Pero él salió de Idol. ¿No estuvo en Melody Festival? No, él salió del Idol. Busca... que escriba de Michelli, que es la fanática número uno. De Good Karma. Tío, que busca por favor, mándennos la respuesta al 1146. No, 6400-7047. Sí, es una realidad que Mons ha ganado Eurovisión, pero él salió del Idol. Fíjate cuando hizo The Look, no, pero él perfecto. Ha hecho The Look. Yo sé que ganó Eurovisión. Bueno, ganó Eurovisión con su tema Hero. Claro, que fue, yo me refería a eso. Fue el impacto más fuerte. Realmente lo que Mons hacía en Hero era increíble, porque tenía una puesta en escena con toda una... Sí. Todos unos dibujitos y una... Hacía una cosa entre el acorio y lo que cantaba. Igual tiene un vozarrón, a mi gusto tiene un vozarrón. Con todo virtual, y después lo hicieron con chicos a la performance. No, es increíble. Bueno, ha lanzado su nuevo álbum que se llama Time. Y este es el tercer single, vamos a poner, porque ahorita los artistas editan un single por viernes prácticamente. Te largan el single. Bueno, te están dando mucho material para que vos traigas a nuestro programa. Hola, tal cual. Y bueno, ha hecho un video que a mi gusto es precioso, así como en una sola toma, pero en realidad no está hecho en una sola toma, pero simula una sola toma con hojitas muy otoñal, muy sueco, y es perfecto. Y bueno, y se llama One. Así vamos que, a escucharlo, Don entonces. Pulpo. Y si me quiere abrir el micrófono, pues temazo. You're saying that we fight too much. Don't make any sense, been telling your friends. Mira que tenés el micrófono abierto, ¿eh? Hala, que lo tengo. No voy a cantar el estribillo, que es lo único que me he aprendido. Pero que me doy cuenta que más grande me pongo y más me cuesta la letra. Déjalo cantar a Monse entonces. Hala. Cause we fight too much. Why you listening to what they have to say? No exception to the rule we never made. All I know is if one verse breaks us down to two, hurting in just a few words, I'm still here for you. And if it's working for us, going through a few turns, still it's just the two of us starting from new. And maybe we're the one. We could be the one, the one exception. Be the one exception. To all the other ones who never guess we're the one. We are believing us. We can battle the wind, we'll come back again. Cause no one knows a storm like us. Baby, I believe in us. Why are you listening to what they have to say? Like there's no exception to the rule we never made. All I know is if one in just a few words, I'm still here for you. And if it's working for us, going through a few turns, still it's just the two of us starting from new. And maybe we're the one. We could be the one exception. We could be the one exception. To all the other ones who never guess, we're the one. Break us down to two, hurting in just a few words, I'm still here for you. If it's working for us, going through a few turns, still it's just the two of us starting from new. All I know is if one exception. We could be the one exception. To all the other ones who never guess, we're the one. Este es el lugar. Good Karma Radio Show. Vamos al aire nuevamente. Pero tía, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué escuchamos? ¿Pero qué ha pasado con este programa? Que tenemos folclore ahora. Pero que es muy bonito lo que está sonando de fondo. Sí. Que esto lo vamos a poner como cortina porque es una mención específica, honorífica. Una mención honorífica. Sería uno de los copetes del BRICS. Bien. Lo que estamos escuchando es de mi cuñado, vamos a decirlo con todas las letras, Matías Omariva, y lo quería poner porque está nominado al Precosquín, tío, que va a ir al mismísimo Cosquín. Aplausos. Aplausos, Don Pulpo. eso. Vamos. Los aplausitos. Sí. Pongámosle aplausos a Matías. Muy bien. Está nominado para el Precosquín porque él tiene un álbum editado en Spotify. Así que si quieren pueden meterse en Spotify y buscar Matías o María. Y ha estado nominado, está nominado con este álbum. Es un álbum todo instrumental que lo ha hecho él con sus mismísimas manitos. Bravo. Realmente en su género, mi cuñado es un genio. No sé realmente por qué todavía sigue en ese lugar. Pero ya a él la tío que yo necesito le dije. Necesito un padrino para despegar, pero un buen programa de radio que lo... Pero necesita lo eso. Catapultar al éxito. Ahí está. Y que quién sabe que después de aquí y del Cosquín a hincharse a ganar dinero. Esa. Muy buen pero karma para él. Muy buen karma. Que esto trae, este programa trae suerte, como diría la chiqui. Bueno, y ahora sí. Y ahora sí, vamos al segundo. Al nuevo artista, al otro. Oh. Pero que es muy bonito también este tío. Se llama Ceci Malin. ¿No es la Ceci Jacobino que hemos tenido en el segundo programa? Ajá. Este es un tío, Ceci Malin. Y es sueco también, tío, que a todos los suecos todos los suecos que traes. Todo bien. Lo que suena ya se escucha muy bien. Es muy bonito. Y a mí me sorprende que tanta gente sueca haga cosas tan, pero tan interesantes. Sí, los encontramos todos nosotros y los traemos acá al programa. Mira, a mí me extraña más eso, ¿no? ¿Sí? Los tenemos todos nosotros. Yo me imagino el día que hagamos la fiesta de los 50 programas y estén todos tocando. Claro, tenemos una banda sueca atrás de otra, pero que no van a parar de llegar muchos colectivos suecos. La casa de la cultura sueca atenta ahí. Pero ahí tiene que venir Isa, la mismísima Isa. Yo creo que lo tenemos que hacer en Tilosan. Ala, tío, que ahí debería ser. Ahí tenemos que hacerlo. Con tu novio, el Xanex. Sí. Porque para esa altura... Tenemos que ir al Tirosán a hacer la fiesta de alguna cantidad de programas. O sea, los 50 los hacemos acá. Los 100 ya los hacemos en Tirosán. Los 100 en Tirosán, todo pago. Obviamente. Ala, sí. Tío. Bueno, y de paso tendríamos que invitar a Lisa que venga. Pero Lisa va a venir de... A nuestro estudio porque ella... Ella es la mentora de todo esto. La mentora es muy importante para nuestro programa. Y que Lisa traiga el Gelle. Contale un poquito a la gente quién es Lisa. Pero, ala, Lisa Simpson. Ala, Lisa Bertelsen. ¿La que no vive de ensalada? Sí, la que no vive de ensalada. No, Lisa es nuestra amiga Lisa, pero vamos a dejarla ahí en el anonimato por ahora. Ok. Sí, no contemos porque después a hincharos a seguir y a pedirle cosas. No, ala. Bueno, entonces vamos a seguir presentando a Ceci. Vamos con Ceci Malin y vamos a escuchar... ¿cómo se llamaba el tema? My Chemical Heart. Chemical Heart. Pero está buenísimo ese tío. Ala, a bailar. Bien, bien. Y el video es más que simpático. Bueno, vamos a ponerlo bien alto y a bailar. Eso. I don't wanna be your babysitter. I don't wanna be your 5 a.m. I don't wanna be your Jake LaMotta. I don't wanna date your ex-best friend. You're standing on the edge of the world. You're walking down the street like this is girl. I'm calling it a chemical crime. You got a lot of nothing, but it's mine, mine, mine. Singing love. Argentina. I don't wanna be your remote control. I don't wanna be your Bernie Taupin. I don't wanna be your stepping stone. They say you got a chemical kiss. You're breaking down the atoms to get your fix. You're looking like a knife in the heart. Wishing that it's different is the hardest part. Singing no. Sleeping on the floor, a permanent vacation crying in the shower stall. I don't wanna be your ivory tower. I don't wanna be your broken home. I don't wanna be your plastic surgeon. I don't even wanna walk you home. You say you got a chemical heart. You try to prove it different, it's the hardest part. I'm calling it a chemical crime. You got a lot of nothing, but it's mine, mine, mine. We'll be right back. GK Tendencias. ¿Qué es esto, Brix? Nuestra sección de tendencias. Que nos hemos alineado, tío. Que hemos vuelto al kindergarten. ¿Les gusta lo que suena? Acabo de trasladarme a una guardería de niños. Estoy subiendo en la escalera. A tomar la leche. ¿Qué nos trajiste? Contanos un poco. Tenemos, bueno, nuestra sección de tendencias del día de hoy. Hoy vamos a hablar de una de las promesas del pop alternativo, ¿sí? Pop alternativo. Seguramente no la conozcan, esta a chica. Esta chica es una compositora, cantante, fotógrafa, 24 años. Es de Nueva York. Es un caramelito. Se llama Melanie Martínez. No, la verdad que no la tengo a la chica. No, ni idea, que es tu prima. Yo estuve. No. Es mi cuñado, tu prima, está toda la familia aquí. Estuve buscando. Martínez de estadounidense, cero. Bueno, Alan. Martínez de Martínez. No, habla al micrófono, porque si no. No, no, porque. Tengo una amiga que dice Martínez del Orto. Tuvimos un problema con un restaurante llamado Los Martínez. Y cuando nos fuimos dijo Martínez del Orto. Sí, a la tía. Acaban de dejarnos de escuchar unos cuentos. Sí. Porque, sabes que es un apellido bastante común. No, pero era por el restaurante Los Martínez, que nos han estafado un día que íbamos a comer. Bueno, por las dudas, no sigas haciéndole más chivo, ¿viste? Si adoramos a Los Martínez, si ha venido el Aldo Martínez, no. Que era nuestro amigo, estuvo en el programa anterior. Bueno, basta, porque estamos en el bloque de tendencias. Pero si amamos a Los Martínez. Vamos a hablar un poquito de Melanie Martínez. Martínez es un solo corazón. Esta chica, saben que empezó a cantar a los 3 años, a los 4 ya tocaba guitarra, pero su gran momento llegó cuando se empezó a participar en el programa La Voz, The Voice. ¿Sí? Muy lindo programa. Estuvo ahí, no ganó. Lo conducía Marley. En la versión americana, claro, creo que no. Creo que estuvo en otra versión. Bueno, yo digo lo que sé, lo que me he estudiado. Bueno, pero en la versión argentina, que donde estaba Marley, acá no vino. Pero se llama Martínez, tiene que haber participado aquí. Seguramente una Martínez participó acá, pero no creo que haya sido ella. Bueno. Tiene raíces latinas, pero no habla inglés ella. Para, ¿tiene algo que ver con Vanessa Martínez? Que hay otra cantante llamada Vanessa Martínez. No creo. ¿Ah, no? No. Alan. Bueno, ¿habla inglés o no habla inglés? No habla español. Ah, ya entendí. Bueno, me había quedado claro, digo, es de Estados Unidos, tiene raíces latinas, pero no habla inglés. Por favor. Habla en idioma alf. O sea, ¿en qué habla, tía? Por Dios. No, sí, capaz que nos trajo un alien, ¿viste? Como siempre saca gente así de la galera, media extraña. Capaz que se quedó viendo los ovnis, como con la otra que la mandaban a mirar ovnis. La mandaban a mirar ovnis. Pobrecita, y capaz que sentada ahí esperando. Sí, claro, algo así, tío, que no. Bueno, arredondeamos. Dijimos que estuvo participando en The Voice. No ganó. Sí, no ganó. Llegó a una semifinal. Ay, sí. Pobre, tío. Y en 2014 llegó su gran momento, ya que consiguió su contrato con Warner y tuvo su debut muy grande, muy especial con Cry Baby, su primer álbum, que llegó al puesto número 6. Arrancó con su puesto tío, número 6. Cry Baby es un discazo. No, mentira. No había escuchado, pero me mató. Me estaba mirando como diciendo, ¿en serio que lo conoces? No. Grey, igualmente lo conoce, lo escuchó. ¿Sí? ¿Lo escuchó seguro? Sí, sí. Sí, okay. Sí, no, a ver, sí, lo he escuchado porque me ha pasado el artista y como buen crítico que soy, me he fumado los álbumes. Mucha gente de la crítica la compara con Bjork, a la chica. Sí, eso es una realidad. El primer álbum se parece mucho. Tiene mucho de Bjork. Después de Leroy hizo lo que suena ahora. Y pasa que utiliza cosas raras para la música. Sí, pero tío, no. Abusa de recursos, pero no importa. Sigue. Sí. Vamos con algunos datos de esta chica. Dale, sí, por favor, que esto es lo que... Es lo que estamos esperando, tío. Lo que quiere nuestra audiencia. Toda nuestra audiencia espera este momento. Ustedes saben que esta chica tiene una conexión muy especial con su infancia. Tiene... Se nota por la música que hace. Tiene todavía 2 dientes de leche esta chica. Pero no tiene toda la plata entonces del Ratón Pérez. El Ratón Pérez no puede hacer negocio con ella. No. No hay forma. Estás, lo tienes sentadito ahí en el rincón esperando. Y los dos dientes de leche que todavía no le salieron. Pero que va a venir el hada de los dientes de la película de terror y yo los va a sacar a la fuerza. Sí, la va a agarrar contra una puerta. Sí, el ratón Pérez se cansó y se fue. El hada de los dientes va a pasar lo mismo, me parece. No, la de los dientes es mala. Viene y te los quita, tío. Ustedes saben que esta chica tiene una particularidad con los dientes. Tiene una ventanita un poquito más grande que nuestra Marí. Más grande la ventanita que la que tenía Marí, sí. La amarilla se la arregló. Y que se ponga un chicle Adam. Y te diría que entra con el espacio que tiene. Bueno, pero ¿qué hace con esa ventanita? Saben que lo utiliza muy bien. La ventanita del amor. No, ¿sabes qué? ¿Vieron que las artistas de nosotros cada una tiene una particularidad? Creo que hasta ahora Camila, con lo de que se lamía el codo, llevaba la delantera. Sí, tenía bastante. Bueno, esta chica le encanta agarrar y... Sí, tío, que sí, ya me la veo venir porque... Le encanta despedir líquidos por esa ventanita, a propulsión, a presión. Te escupe. ¿Cuál? ¿Sí? En una palabra, te escupe. Digo que me la están dejando toda picando, pero me tengo que acordar que estoy al aire. ¿Sabes qué líquido es el que más le gusta tirar? Dale, ahora podés derrapar. Dale. No lo voy a decir yo, tío. Bueno, y ella está con los biberones, con todo. Le encanta tirar leche por el diente. A tomar la leche. Listo, sonamos, ya está. Hola, tío. Cerrame la ocho, listo. ¿Estás bien? No estoy bien, por favor, en serio. Ay, Dios. Pero no me digas que encima tenés más cosas de eso. Tengo miedo que termine muy mal esto. Hola, tío, yo también. Que estoy aquí callado porque no quiero acotar nada, porque seguimos a ir al pasto entre dos. A la palpa no vamos a ir. A la palpa nos vamos a ir todos. Nos vamos a ir a la palpa. Saben que esta chica sufre de apifobia. Ay, yo sé lo que es eso. Ah, yo también. Yo también sufro de lo mismo. Sí, sí, tengo pánico a las abejas. Terrible esta chica. Sufre eso. El pulpo acaba de respirar. ¿Tiene? Ay, que no sabía lo que es la apifobia. La abeja maya, tío. Tiene una alergia muy particular, le tiene alergia a las manzanas. Esta chica. Yo como una por año. Ah, bueno. No es alergia, pero... Bueno, esta chica odia los vegetales. Y yo también, la quiero. Soy fan de ella. A partir de este momento la... Pero que entonces hay que llamarte Grey Martínez. Claro, sí, totalmente. Ay, ¿en serio? Sí, vos sabés que se la pasa comiendo solamente carne, queso y chocolates. Es mi ídola. A partir de este momento la tengo arriba en un pedestal y voy a empezar a escuchar todos sus temas. Pensé que iba a decir, voy a empezar a largar leche por los dientes, ¿no? Porque me la veía venir. se venía conteniendo. Sí, pero porque ya me hizo agarrar calor. Porque digo, ¿qué va a decir? Por Dios, trambólico. Sí, trambólico. Bueno, estaba comiendo el asadito. Miren cómo es uno que empieza a fanatizarse y a querer a los artistas. Y por Dios, que me ha agarrado calor. Porque Dios, ¿qué va a decir? Digo, lo digo antes que lo diga ella. Ustedes saben que esta chica... no usa zapatos en vivo. ¿Se acuerdan que, bueno, Marí tampoco, sí. Bueno, pero Marí, por una cuestión... Le regalaban zapatos los fans a Marí. Al principio, porque después... aparecían todos los videos descalza, entonces los fans le mandaban zapatos. Pero después se ha hinchado a ganar dinero y ya ha comprado las mejores botas. Como el Gessle, que se ha puesto triste porque ha muerto. Sí, el que le hacía las botas. Sí, el que le hacía las botas a él y a todas las demás chicas. Saben que la cargan bastante por el tema de los zapatos, porque se llegó a ver como una... unos dichos de que no se sabe atar los cordones. No sé si será cierto, pero bueno. O sea que no se pone zapatos no porque no tenga ganas de usar zapatos, sino porque es inútil para atarse los cordones. Pero tal cual, ella misma se dice que es muy torpe para algunas cosas. O sea, cuando no usa zapatos es para no atarse los cordones porque no había nadie que le pusiera los zapatos. Claro, pero en serio, cada vez la quiero más. Pero es vaga. Pero se tropieza al caminar igual que yo también. Sabes que sí, mínimo 6 veces al día se tropieza. ¡Soy yo! ¡Ay, chicos, soy yo! Bueno, para el público que nos está escuchando, sí. Estamos con acá. Con todo lo que. Melanie Martínez, con todo lo que a nuestro lado. Les estamos contando. Mi hermana gemela. Van a poder ver un video de esta chica, lo vamos a tener colgado en nuestra página para que puedan ver el look. Que ya se está colgando, tío, que se está pinchando. Porque realmente es muy personal. Esta chica, su pelo, saben que tiene otra particularidad, de que tiene la mitad es negro y la mitad es blanco. Lo tiene, dice que su pelo está inspirado en Cruella de Vil. Pero hasta el día de hoy lo tiene así. Sí, sí. De a ratos, a ver, vi un par de videos en que una de las partes que es negra lo tenía en violeta, pero no varía mucho. Ala. ¿Saben que la primera palabra que dijo esta chiquita? Uno dice, papá, mamá, dice uno, no, ella fue mío. Fue así un grito de mío cuando cuando le quisieron sacar un helado que tenía ella. ¡Mamadí! Se quedó muy traumada con ese momento y hoy de grande, ustedes saben. O sea, ella no quería que le saquen el helado y no había pronunciado palabras hasta ese momento y lo primero que dijo fue mío. Mío. Es traumático eso. Bueno. No, bueno, pero es re traumático. ¿Sabes lo que es que te quieran sacar un helado? Que te quieran sacar un helado. Bueno, ¿qué hizo? Se tatuó a ella. ¿Con el helado? Con el helado. Jodeme. Se tatuó a ella con el helado. Pero, a ver, si es un momento traumático, ¿lo querés tener así tatuado en la piel? Claro, porque ella quiere revivir. Es como... Es como que lo quiere revivir. Ustedes saben que tuvo otro momento traumático en su vida. Y se lo tatuó. Déjame que te cuente. Menos mal que no la arrolló un avión, porque si no, yo pintaba el avión. Ella tenía un conejito que amaba. Lo encontró. Y se lo han cocinado al conejo. Lo encontró en el jardín decapitado. Ay, por Dios. Ay, pobrecita. ¿Puedes creer que se tatuó al conejito decapitado? Esta chica está mal. No está mal, no está bien esta chica. Por no, eso listo, se la ya, ya dejé de quererla. Me acabas de tirar abajo la idolatría que tenía hasta este momento. Si, ¿Cómo? Si ven videos de esta chica, fíjense que tiene en el brazo tatuado la cabecita del conejo. El conejo. El conejo decapitado. Y lo ha guardado en la heladera. Y es más, lo va a poner en el próximo video al conejo todo. Así que es un poquito peligrosa porque no fotografía los momentos importantes, sino que se los tatúa. Cuidado con lo que le vaya a pasar. Sí, no sé, la próxima, como dice Z, le pasa algo en un avión y se tatúa toda la espalda del avión que tuvo el accidente. Pero no sé, a mí me ha perturbado. Así que no, a esta chica los patitos no le van todos para el mismo lado. No, definitivamente. Pero bueno, mientras haga música y se hincha a ganar dinero, por supuesto. A que después consiga un buen terapeuta con ese dinero que gane. Muy cochina. Sí, es cochina, tío. Pero bueno, lo que hace es un pop alternativo, es medio raro. A la gente le gusta mucho. ¿Qué nos trajiste para escuchar de ella? Tenemos para escuchar... Me quedo perturbado pensando en que se va a tatuar dos dientitos largando el... ¿Vos querés que yo lo diga el nombre? Sí, ¿vos querés que por yo diga te voy a dar. El tema que trajiste vos de ella se llama Soap? Soap. ¿Soap? Pero es que es el vamos a escucharlo, el por primo favor. El primo de Jonathan Plummer. Cortamos este... El hijo del fontanero. Esta cantidad de anécdotas que ya nos trajo. Think I just remembered something. I think I left the fire set running. Now my words are filling up the tub. Darling, you're just soaking in it. But I know you'll get out the minute. You notice all your fingers pruning up. I'm tired of being careful. Tiptoe, trying to keep the soap. I think I got myself in trouble, so I'll fill the bath with bubbles. Then I'll put the towels all away. Should have never said that word love. Threw a toaster in the bathtub. I'm sick of all the games I have to play. I'm tired of being careful, tiptoe, trying to keep the water warm. Let me under your skin. All it goes, there it goes. I sense too much. think so. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Esto es lo nuevo. ¿Bailamos un poquito? Sí, a ver, ¿qué nos trajiste de nuevo? Tío, esta cortina la rompe. Me encanta. Sí, pero este tema hay que ponerlo entero. Mira cómo bailo. Sí, vos sabés que yo había pensado lo mismo. ¿Pero quién es? Lo quería entero. Esta chica es Ava Max. Ah, pero con razón digo que me gusta, sí, me gusta mucho esa niña. Esta chica también es hija de inmigrantes albaneses, igual que Dua Lipa. Mira. Y ustedes saben que tiene colaboración con Pablo Alborán. Que Pablo Alborán también hizo colaboración con Dua Lipa. Se ve que a este muchacho le gustan las albanesas. Las albanesas. Tiene una debilidad ahí, parece. No, la verdad que el tío la está rompiendo. Desde que ya ha ingresado en los primeros charts, todo el mundo quiere colaborar con él. Bueno, y esta chica que está... Bueno, esta chica tuvo su impulso más grande el año pasado. De hecho, este tema que estamos escuchando, que esa parte no la sé muy bien, que podría haber sido un primer single exitoso, es el tercer single. Y la rompió con el tercer single, estalló. Y le ha pasado lo mismo que con el Deluxe. Muy bien. Con el Deluxe de Roxette. Iba a decir que algo... fue el tercer single y explotó con el single más fuerte. Explotó, tuvo un montón de números uno, le está yendo muy bien. ¿Ella sí también salió de un reality, o no? Ava Max. ¿Sabes que no sé? Me parece que sí. ¿Ha salido el X Factor o de alguno de esos? Creo que sí. Pero está a muy... ver los fanáticos de Ava Max. Está muy muy bueno lo que está haciendo. Sí, es interesante. La comparan mucho con Lady Gaga. Yo le veo una personalidad propia, ¿no? A mí se me mezcla entre Lady Gaga y Sia en aspecto. Ah. Y lo que hace, para mí sí tiene más que ver con Lady Gaga. Es interesante. Escucha, de fondo. Suena Lady Gaga, tío. Sí. Tenemos otro. Puede ser. Otro tema muy conocido también, que fue otro single, también muy bueno. Suamai. Sí. También la pegó con este tema, que le fue muy bien. ¿Y cómo se llama el tema? Suamai. Sí, sí. Es ese que aparece así con la manito que sí, está escribiendo, ¿no? El mismo David Guetta. No es la Rosalía que levanta la mano. Ay, tío, por Dios, que no he visto nada de la Rosalía. ¿Será aún que llegará Rosalía al programa nosotros en algún momento? No sé. En algún momento tenemos que traer un tema de la Rosalía. Me parece que sí. Espero aunque que no. Le podemos decir a la abuela que nos traiga un tema de la Rosalía. Ahí está, porque yo no lo veo que encaja mucho con nosotros. No, pero no, capaz que la abuela está, nos lo trae. Ahí está el tío, huequito, para mí tendríamos que estar nosotros tres haciendo el acorio de la Rosalía. Sí, y lo subimos y nos hinchamos que ya haga video viral. Sí, sí, sí. ¿Saben que el mismo David Guetta se contactó con Ava Max para hacer una colaboración? Pensé que con Rosalía. Una colaboración con ella. No, la verdad que la está rompiendo, le está yendo muy bien. Y ahora en esta época de muchas colaboraciones entre todos, la verdad que... David Guetta ya ha quedado duro en varios recitales. Quedó yo. Así que ahora vamos a estar escuchando este estreno de la semana. La tenemos a Ava Max con Pablo Alborán y su tema Tabú. ¿De qué está hecho tu corazón? Dime que no está vacío. Que yo tengo el mío lleno de ilusiones contigo. Tic-tac, we took it too far. Don't wanna say goodbye. Stop killing our fire. Time is running out. How could you do this to us? We were flying. Si no puedo borrar las estrellas, no me pidas que olvide tu huella. I die every night and every day. Crying my way to the moon. There is no other way. I don't wanna live without you. Te busco en cada amanecer y en el último rayo de luz. Desarma mi cuerpo otra vez. Inventa un nuevo tabú. Tic-tac, can I do to take us back to the very beginning, when only your eyes could see mine? Remember that. Tic-tac, suena el reloj, llega el adiós. Corro, no tengo bengalas, si no queda amor, dime qué siento entre el pecho y las alas. No, I don't wanna leave it behind us, 'cause my love, I can't do this without you. Te busco en cada amanecer y en el último rayo de luz. Desarma mi cuerpo otra vez, invento un nuevo tabú. I die every night and every day, staring you down from the moon. You tell me that you're on the way, only you can break the taboo. Good Karma Radio Show, primer y tercer domingo de cada mes por Vox FM. Keeps away from me, keeps away from me, keeps away from you. Qué excelente cortina. Y me viene Maribel, tía de hormiguita, tío, bailando, ¿sí? De, parecía Diana de Invasión B. Ala, tío, que era la época de los... era bien B, de los 80. Con los pelos bien de colores, violeta y rojo tenía Maribel, hiper violeta. Bueno, recién estábamos escuchando a Ava Max con el estreno Tabú, junto con Pablo Alborán. Les vamos a comentar... el domingo pasado tuvimos la entrega de los American Music Awards. Tuvimos, hemos estado ahí. Estuvimos ahí. Yo estuve cubriendo. Sí, eso. Cubriendo. A la distancia, pero. Karma Radio Show, tío, que inventa programa, que la gente no sabe. Tú di que estaba ya en Estados Unidos, en LA. Había mucha expectativa porque había un premio muy especial que se tenía que entregar, que era el premio a la artista de la década, que se le entregó a Taylor Swift, y estaba con todo el problema ese de que no se sabía si iba a poder interpretar sus temas o no. Finalmente hubo un arreglo, pudo hacer un repaso por toda su carrera, fue brillante lo que hizo. En la entrega de los premios estuvo también Camila Cabello, que brilló, estuvo Camila Banana. Sí, estuvo haciendo su presentación de señorita con Shawn Mendes y estuvieron ahí toqueteándose un poco como lo vienen haciendo. Ellos, tío, van a terminar teniendo sexo en vivo. Estuvo también Dua Lipa haciendo el estreno de su tema con su atuendo rojo, ahí estuvo llamando mucho la atención. Hubo una presentación de Toni Braxton que la rompió. Estuvo, ¡qué genia! Estuvo, Unbreak My Heart. Estuvo excelente la puesta en escena. Dime que cantó Unbreak My Heart, porque sí, si no, por supuesto, emocionó. Es como si Roxette se presentara y no canta de look. ¡Hala! Por supuesto, emocionó a todo el público. Hubo un cierre que fue espectacular, creo que entre lo de Taylor Swift y Shania Twain, creo que fueron las dos performances. Shania fue excelente. ¿Lo viste? Sí, lo de Shania lo estuve viendo en las redes, me encantó. Ella cerró la entrega de premios y también con un repaso por su carrera. Y que habrá cantado el From This Moment, seguro. El montaje que tuvo fue excelente, la verdad que... Maravillosa. Cerró... Espléndido. Queríamos comentarles eso, estuvo muy bueno, estuvieron todos mis niños ahí. Ay, sí, todos tus protegidos, sí. Todos los que estuviste presentando en estos seis programas que hemos tenido. Pero tío, pero que te han tenido que llevar a la gala. Estaban todos juntitos, pero ahí estaba Brix en la gala. Acabamos de decirlo recién. Ha sido genialoso. En el momento que estaba cantando Billie Eilish, ustedes saben que estaba Camila Banana con Shawn Mendes franeleándose en un costado. Ahí justo los agarró la cámara. Están muy enamorados, son la pareja del momento. De la pareja de la tendencia. El amor es así. Así que nada, quería comentarles que eso. En cualquier momento se callan como la Pampita. Que la Pampita y que y no nos invita al casamiento, seguramente. Grey, ¿tenemos saluditos? Tenemos saluditos, mucha gente que se nos está contactando por nuestras redes, por el 1140 06. ¿Por qué digo 40? Ah, porque no leo el 6, ahí está el tema. Que yo tiro todo el café por la nariz, ya que si me di cuenta. 1164 007047. Exactamente, por ahí nos estuvo contactando Sil, que está on fire, que le pasamos GT, que el tema de Matías, que ahora sí Greta G Kips. Bueno, besotes para vos, Sil. Vane y Ariel desde Rosario. Alá, al Vane y al Ariel, un beso. Sí. Tenemos a Guillermo de Granburg, que estaba on fire también. Trabajando y estaba feliz porque le habíamos pasado el estreno de Gillette Tider. Un abrazo fuerte para Guillermo. También tenemos a Romy, Edu, Mirri, Silvia, Seba y Jorge, Gladys, Cintia, Lau, Clau, Richard. Ala, pero tía, que te has quedado sin aire. Desde Uruguay, que le quiero mandar un beso especial a su mamá, que está escuchándonos también. Así que saludos grandes hacia Uruguay en esta tarde. Saben que recibí un mensajito de Maga que me dice que le encantó el tema de Melanie Martínez y que quería escuchar Cry Baby. ¿Y cuál es Cry Baby? ¿El que sonaba de cortina? No, es otro tema del álbum. Del álbum, el primer single de ella fue. Para el próximo programa. Después lo buscamos y lo ponemos de cortina y... o lo podemos subir el video a la página. Sí, yo también quiero mandar saludos. Mande. Hay que mandarle a Alejandro Balmaceda, que siempre nos escucha y que me ha acabado de mandar un mensajito al WhatsApp y que le mando un beso enorme. También le mando saludos al Juanjo y al Valengo, que están escuchando desde Rosario. Y tenemos que mandarme saludos a Suecia. Hay que mandar un saludo en sueco, que a ver, espero que me salga, porque lo he practicado toda la tarde, tío. Vamos a mandar saludos especiales. Jobil Huica, especial a Helsinger, Till, Mina, Benner, Lena Cashon, Krister, o que Ted Holgersson, o que Lisa Bertelsen, Mina Besta Esninger. Forum. Uh-huh. Y lo que he dicho. Son nuestros oyentes internacionales. Sí, a la tío, sí. Que lo que he dicho es que quería mandarle saludos especiales a Lisa, a Ted Holgersson, a Lena y a Krister, que siempre nos estáis escuchando desde Suecia. Abrazo fuerte para los cuatro, que realmente nos escuchan siempre. Sí. Por estar ahí, por ese apoyo incondicional. Y para los suecos realmente es muy tarde, porque allí son una de la mañana, así que el esfuerzo que hacen para quedarse escuchando, y bueno, y sobre todo a Lisa, que Lisa es la mentora de este programa. Taxomiket a la vena. Tengo un mensajito de Lorena. Bueno, esto sería para tu segmento, Grey. Me pide, por favor, que si se puede pasar en algún momento algo de Huff. ¡Hala, tío! Pero que me encanta ese tío. Con su versión de Eric Clapton. Sí. De Beautiful Tonight. Tenemos que preparar. Voy a ver si en alguno de los programas del año que viene hacemos algún lindo especial que tenga un poco de Huff, un poco de Bon Jovi, un poco de Eric Clapton. Sí, Podríamos hacer un segmento así. Eso iba a decir, de que obviamente en el próximo programa vamos a velar algunos misterios, pero bueno, ya que se vienen programas especiales, algún día podríamos tener uno de todo lo que es latino o español, y podríamos meter a Huff. Tenemos que ir armando a ver qué nos deparará el destino el año que viene. Tenemos muchas ideas. La verdad que lo que hemos conseguido en estos 3 meses, ala. Sí, estamos tan felices de todo lo que estamos haciendo. Estamos y se nos ocurren cosas nuevas y queremos crear más cosas. Así que estamos rebosados de ideas y queremos plasmarla todas y el año que viene esperamos seguir ahí. Y de eso se trata el Good Karma, que para eso hemos arrancado esto y que lo que hemos conseguido se verá reflejado en el 2020. Y como dijo nuestra amiga Lisa, no importa el tamaño de la audiencia, sino que que continuemos haciendo el buen laburo. Nosotros estamos así, a por ello, como dice. A por ello, a hincharos, a ganar dinero, tío. Tengo un saludito más. Que ese es el objetivo, a hinchar dinero. Griselda, mi tía me está escuchando hoy por primera vez. Saludos a la tía del BRICS. Sí. Griselda. ¿Desde Córdoba? No, de Solano. Sí. De Córdoba, mi prima y mis primas están escuchando también, sí, sí. Muy bien, la familia de BRICS haciendo el presente. Un abrazo fuerte para mi mamá, que dejó de luchar con la radio y el botoncito y pudo sintonizar Vox hoy. Vamos todavía. Y un saludo en especial también a Claudia y a Mauricio, que nos estáis escuchando de Rosario. Aquí besos para ellos también. ¡Hala! Sí. Bueno, ¿vamos a la pausa? Vamos a la palpa, tía. Vamos a la pausa, vamos a nuestros anunciantes. Dale. Pulpito.

Llamadores de Ángeles. Fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin. Avenida Triunvirato 3020. Quilmes Oeste. Teléfono 4250-1565. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Con Karma Radio Show. Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Greg. Good Karma Radio Show. Cita. Hey, pero ¿qué pasa, karmadictos? Domingos de 20 a 22 por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Giga Flashback. Flashback. Hi, this is Madonna. ¿Te gusta, Briggs, el tema que elegí para arrancar con este segmento? Sí, sí. Veníamos con la que nos trajiste vos, que era así como devota. Sí, sí, sí, sí. Tenemos a Aqua. Pará, porque el sonidito de Z cantándome al oído me está matando. Come on, Barbie. Let's go, Barbie. Bueno, justamente de esto vamos a hablar hoy en mi segmento. Hoy que quise traerles esos temas de los 90. Uf. ¿Viste cuando se te... Vos ponías la radio y te invadían? Sabés que a mí me pasaba. O sea, eran esos temas que vos cada vez que ponías una radio o ponías algún, ibas caminando, se escuchaban. Era amor, sí, amor. Ponías la tele y veías los videos. El tema de cortina que suena era una porquería, tío, pero le pasaban todo... tanto que nos terminabas por gustar y nos sabíamos la cosa, la letra, todo. Es que justamente de eso, esos temas son los pero que para la traer. Época era como el gato volador, tío. Que totalmente. Una porquería, pero se te terminaba pegando. O sea, es el tema del verano. Tal cual. El tema del verano que. El tema del verano suena. Que lo escuchas en ese verano, te lo pones hasta por la sopa. Y que tenés todas las versiones, todas. Y que tenés toda la gente cantándolo en diferentes. Y que empiezas odiándolo y eso termina el verano por... y lo sabes de memoria. Lo sabes de memoria, lo seguís cantando. Pero que lo han puesto y lo he cantado. Despacito, bueno. Despacito ha llegado hasta Suecia. Ah, ha llegado a todas las versiones, pero bueno, ahí difiero porque Despacito tiene un montón de otras cosas que hacen a que sea mejor tema. Mira, hasta lo estás defendiendo. Sí, lo estoy defendiendo porque soy gran fanático de... ¿Cómo se llama el chico? Luis Fonsi. Del Luis Fonsi. ¡Hala! Que se parece eso a mí. Eso pasa. Eso no está. Eso no... Bueno, está bien. Me lo han eso dicho no muchas veces. Pero lo que vos decís pasaba la productora cual. Se está tentando de la risa. No sé si la escuchan por los micrófonos abiertos. Sí, sale. Está saliendo al aire. Pero mira la mi cara. Mira mi cara de Luis Fonsi. Listo, no, ya está, no. Acaba de hacer la Magnum. No sé si vieron Zoolander. Acaba de hacerle la Magnum a la productora. Porque esto es radio, tenemos que contar lo que sí, pasa acá en el estudio. Que algún día ya era cuando, que el próximo año es que ya empezamos con los en vivo y nunca. No verán nuestras caras. No. Lo hemos jurado antes de cuando firmamos el contrato. Seremos los monomind de la radio. Nosotros no tenemos cara, solamente tenemos voz. Yo somos un. Etéreos. Somos etéreos, somos fantasmas. Somos etéreos. Bueno, pero volvemos a los 90. Pasaba eso que vos decís. De hecho, con algunos temas que por ahí eran muy buenos, pero te saturaba tanto que los terminabas odiando. Sí, o sea, capaz que estaban no, yo creo que es como dice Zeta, pasaba al revés. Sí, o sea, los empezabas odiando y después te das cuenta que ibas caminando por la calle cual, y los cantabas. Cantándolo. Eso pasaba, tío, terminaba el verano y decía, pero tengo este puto tema en la cabeza y lo peor que lo sé. No, claro, y hasta que no lo terminabas de cantar no podía, no se te salía de la cabeza. Que ha empezado el Barbie Girl y me vino, pero así, como nos dimos cuenta. Inerte y ya me lo sabía. Nos dimos y cuenta que lo cantaste, que odiaba, te bajaba. Pero lo odiaba con toda mi alma. Y ahora escucho Barbie Girl. Y quiero, por Dios, ir arriba del parlante. Y querés seguirlo cantando. Vos sabés que hubo una remake, pero no me puedo acordar quién la hizo. No, porque acá el tema es Aqua. Es Aqua. Y que ha tenido ese único álbum y han desaparecido. Álbum, sí, yo creo cual. Que este ¿album? Tema. Bueno, sí, bueno. Sí. He sido generoso, he dicho que tengo un álbum. Sí. One Hit Wonder, tal cual. Formaron parte de lo que se llamaba el Eurodance y estuvo muy bien ubicado, pero quedaron ahí. Sí, sí. Alá. De todas maneras, a ver, las dos artistas que traje después, en realidad los una banda y un artista que traje después sí tuvieron varios temas. Nah, sí han tenido. Que fueron tan saturadores como este. Este creo que fue algo que nos sacó de quicio. Y los otros ya como que las veníamos aceptando mucho más. Entonces, si vos pensás en bandas de los 90, una banda femenina, cinco chicas te digo. ¿En qué pensás? Ala, tío, y la, ya te lo digo. Sí, en las Spice Girls. En las Spice Girls, por qué, supuesto. ¿Qué otra banda hay? Las, o sea, las bandanas. No, no, porque es, bueno, es la versión argenta de nosotros con esa costumbre que tenemos de copiarnos todo lo que seguía, y había que otra seguía. Banda que salió luego los Mambrú, luego de Spice Girls salió otra banda de niñas que de ahí salió Alicia Keys, ¿cómo se llamaba? No, eso All Saints. No, me acuerdo yo de Fifth All Harmony. Saints. Estuvo Fifth, ¿sí? Harmony, de ahí salió Camila Banana. Cri. No, te das cuenta acá las únicas que valen son las Spice. Sí, las Spice Girls. Las Spice que tenemos. Que no me acuerdo ninguna. Poshi. Gary era la colorada. Momento que acá, acá tengo la data. A ver, acá yo lo sé. Te escuchamos. Esta parte yo me la sé porque. Hubo una que hizo carrera. Melanie sí. Melanie sí tiene su carrera. Hasta el día de hoy. Tiene muy lindos temas. Sí. Tiene álbum. Que la, o sea, no la han roto con como fue con las Spice, pero si la escuchás en su fase solista es impresionante. Melanie es la morocha. No, Melanie es la sporty. Sí, Melanie, la que bueno, se vestía había, toda la vida. Estaba Melanie sí y Melanie B. Esta es Melanie sí. Claro. Ah, ella. Melanie B. Ay, Melanie B es la morocha que Melanie B es prima de la Melanie que ha presentado antes. Melanie Martínez. Melanie Martínez. Melanie Martínez. Melanie B. No recuerdo si hizo carrera solista. Me parece que no. O sea, sigue cada vez que se juntan con las Spice. O sea, de hecho, hoy están. estuvieron haciendo gira, todo. Sí. Pero la otra que hizo carrera solista fue Sherry. Sherry Halliwell. Ella, sí. Pero ella enseguida la pegó. Fue una de las que más la pegó. Y fue la primera en hacer su spin-off. Sí, tal cual. O sea, fue la primera en salirse del grupo a hacer su carrera solista. Y después estaban Baby Spice. Y estaba. No, ni idea. Sí, la rubiecita. Ah, la chiquitita. Sí, chiquitita, ponela. Pero, o sea, como las bandanas que han despachado a la negra y a todo eso y que vayan a ver dónde han y quedado. Y después la otra es la que se casó con Beckham. Ah, que ya la ha pegado, tío. Eso sí, la pegó. Ella dijo, ¿qué hago? Ah, me cayó con este guapetón. Claro, listo. Se lo agarró al Beckham. Al Baby Beckham y todas querían ser Victoria Beckham. Victoria Spice, exactamente. Que se ha dejado, se ha quitado el Spy y ahora es Victoria Beckham. Victoria Beckham. Y claro, porque se ha casado con el tío. Olvídate. Yo también, si fuera la mujer de Beckham, pero, o sea, me dejo el apellido de él y toda su fortuna y la mar en coche. Pero no se ha dejado el apellido, se ha hecho varios chistes también como para asegurarse toda la fortuna Beckham. Fortuna. Lo único que no aseguró es de comer esta chica, porque tuvo bastantes problemas con anorexia. Con anorexia. Sí, sí, ha sido la más. Mira vos, sí, una de las que más expuesta estuvo con la moda y todo eso. ¿Vieron, tío, que la plata no hace a que uno esté exento de los problemas? No. Sí, no, porque yo no. A ver, yo no. Justamente, o sea, la idea de tener plata no te hace que vos tengas. Pero, o sea, la fama no te. No, pero a veces la gente una vez y dice, ay, seguro tiene una vida resuelta. Y no, nadie tiene la vida resuelta. Nadie tiene la vida resuelta. No, no, nada, la plata no hace la felicidad, no. Gente. Lo cierto es que la rompían estas chicas. Eso, sí, salgamos de esto, por favor. Hubo, vos sabés que en el 97 ellas sacaron su película. Ay, por Dios. Spy World. Sí, sí, fue muy controversial. Y eso. Se llamó Spy World, o sea, genial. ¿Pueden creer que la película en ese año fue la segunda más taquillera después de Titanic? Después de Titanic, me estás jodiendo. Eso fue increíble, me llamó mucho la atención. Ese dato no lo tenía. Yo voy a traer un revólver aquí, me la voy a rajar porque la juro. Spy World después de Titanic no puede ser. Te juro que no lo podía creer. No. ¿Ves a lo que va el tema de las ventas, de lo comercial? A ver, que te metían a las Spice. Yo tengo una amiga que la ha ido a ver 5 veces. O más. ¿A dónde? Al cine. A Titanic. Ah, pero no. A Titanic tengo una amiga que la fue a ver como 15 veces. No, tío, pero ¿quién puede escapar de Titanic? Yo cada vez que la dan me quedo como. No, no, no, no, no, estoy hablando de Spy World. Tengo una amiga que fue 5 veces al cine a ver Spy World. Pero esa, bueno. Marce, te quiero. Pero ¿y ahora que se encuentra internada con un chaleco? No, creo que no. Pero. Bueno, perdón, pero. ¿Sabes a quién le gusta mucho las Spice? A Patri. A Patri también. ¿A qué Patri? A una amiga que tenemos en común con Brix. ¿Patricia Garay? Patricia Garay, no porque llena a Patri y nos dejan afuera. Marcela es amiga también, la conoce a Patri. Ah, mirá. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, estamos todas ahí más o menos en el mismo grupo. Y el tema que vaya a presentar de la Hay un datito de color. A ver, ¿qué datito de color? La negra era de color, yo. Hablamos de la negra. Sí. ¿Saben que hubo amoríos entre ellas? En el buen sentido. Se toqueteaban, sí, yo me acuerdo. Había dos que eran... Gary y la Morocha. Sí. ¿Y vos? Jugaban con el tijerete. Le preguntaron en una entrevista a la Morocha y dijo, sí, es verdad. Melvi. Me gustaba mucho su delantera, dijo en la nota. Apá, la tía, a todos nos gustaba su delantera. Se ponía para que la vieran. Se toqueteaban, tío, pero eso bueno, sí. Era un jugueteo lindo. Y el tema que vas a presentar es del 99. El tema es exactamente... ¿Sabes por qué me lo acuerdo? Porque salió en la misma época que el Wish I Could Fly de Roxette. Me acuerdo de ir a Musimundo a comprarme el single de Wish I Could Fly y estaba el single de las Spice Girls. Sí, tal cual. O sea, que estaban en un autito. Era toda una tapa blanca con un autito. Vamos a escuchar a las Spice Girls con Wanna Be. Y pegado... vamos a escuchar a Britney Spears, que también ha tenido lo suyo en ese momento... con sí, Baby One More Time. Ah, pero temazo, tío. Sí, algo. Por eso, o sea, dos sí. Temazos. No, ella tuvo su debacle después cuando, bueno, se ha dedicado a las drogas y todo eso. Sí, ha tenido su carrera que fue picada. Pero en este tema... No, en este tema la rompía, tío. ¿Quién no sabía el acorio de... Baby One More Time. A nuestra productora le gusta mucho. Por eso, vamos a escuchar estos dos temas, uno pegadito al otro, y quiero a todos haciendo la coreografía, en casa y en el estudio. No, por favor, sacale el micrófono a Zeta, sacale ese micrófono a Zeta. ¡Ay, sale cuando un Outside, show me how you want it to be. cosa que nos olvidamos de decir de este tema y me acaban de pasar la data. Se cumplen 20 años del estreno. Ah, wow. Se estrenó en el 98, se cumplieron 20 años del estreno, se hizo todo una... Acá me pasaron data, pero está todo en inglés. No la estoy pudiendo llegar a leer rápido como para pasarla. Pero bueno, inventemos. Tenemos el aniversario ahora, entonces. Sí, dicen que van a hacer una edición especial por los 20 años. Con una caja para fanáticos. ¿Vos crees que va a ser la gran guest? Era lo típico. Bueno, gracias, Flor, por la data que nos pasaste de Britney. Y un datito más antes que cambiemos de tema. Que ha sido el cumpleaños del BRICS. Sí. Pero le queremos decir muy feliz cumpleaños a nuestro compañero. Eso. Ay, que los cumplas feliz, que los cumplas, feliz, chavalito. Muchas gracias, chaval. Muchas pero gracias. Que después de esto te pagarás una cena, mínimo. Sí, por supuesto. Ah, mala. La producción de Guaidoncha. Pero ha traído una torta la producción de Guaidoncha. Así que aprovecho para decir gracias a todos los que estuvieron saludando ahí en la página. En la página, tío, que te gracias. Han saludado, pero ala. Muchas gracias. Bueno. Y que han mandado regalos también. Sí, te llegó el regalito. Por supuesto. Así que ahora, yo creo que escuché que alguien está llegando. Que... Pasaron más o menos ya 50 minutos, siempre. Sí, yo creo que ya está. ¿Abuela está por ahí? Hola, que estoy acá llegando. Estaba esperando la musiquita. Estaba esperando la musiquita, sí, la abuela. Yo decía, ¿por qué no me ponen la musiquita? Que todo tienen el segmento ese lindo y a mí me ponen el barrilito de la cerveza. Y porque es característico suyo, abuela. Sí, pero no me ponen la escalera mecánica. ¿Quiere una presentación usted, abuela, no también? No quiero la escalera mecánica porque estuve desde las 7 subiendo el ascensor, acá la escalera. Sí, estamos en un primer piso. Pero sí. Aunque sea un elevador, que el pulpo me suba como así como en un balde del fratacho. Podemos hacer improvisar con la ventana que tenemos atrás, abuela. Pero algo, sí, o me sientan acá, me traen a la mañana, por lo menos. Me dicen que venga a las 8 cuando empieza el programa. Improvisamos y con algo. Y mira la hora que llegué. Pero está bien, son las 9:30 casi. Está bien para vos que subí ágil, pero yo con la edad... ¿Qué le duele, abuela? Me duele todo. ¿Qué le está doliendo? Parezco con la humedad le duele la cadera. Parezco el BRICS, me duele todo ya. Porque él también tiene edad. No lo dice acá en la radio. Él dijo que cumplió 35. Pero mentira, se le han caído un par de sotas. Yo creo que se le cayeron un par de sotas. Pero que se le han caído algunos. ¿Usted dice, abuela? Pero seguro, si yo te conozco de cuando la televisión era en blanco y negro. No sea exagerada, abuela. Ay, si vos mirabas los de Carlito Balá y el chupetómetro. ¿Sabes que nunca lo miré? Habrás mandado el chupete al chupetómetro. Estamos seguros, además con los artistas que nos trajo. ¿Lo escuché, abuela? Lo que nos trajo hoy de una que tiraba leche por los dientes. Y ahí tienes, viste. Le ha quedado lo de la leche y el chupetómetro y el biberómetro. El biberómetro. Claro. ¿Qué temas nos trajo, abuela, hoy? Y pero ustedes son muy exigentes. Siempre, a ver, los que le traje hoy son para bailar. Para bailar, pero a ustedes nunca les gusta nada. Ah, pero después te ponen las porquerías suecas esas o la Melanie no sé cuándo y bailan todo. No. En el último programa estuvimos bailando con las primas. Pero bailando yo no estaba. Estaba con el Don Cosme en las cataratas. No, ¿cómo las se llamaba? En las termas. Termas. Claro, usted no nos vio, abuela. No los vi, pero si ustedes hubiesen visto a los viejos bailando. Los viejos hacían las olas. Puso la radio para que todos los jubilados escucharan. Don Cosme se sacó el pañal y lo revoleaba como la soledad. Pero después le dijeron que dejara de revolear porque estaba salpicando a todos. Uy, se tuvo que salir todo el mundo del agua. Y todo el mundo corría y nadie entendía nada porque era porque Don Cosme se ve que se había hecho encima. Pero bueno, eso es otro cantar. La cara de Grey le encanta. Pero a ella no le gusta que yo cuente las cosas. Pero ella también va a llegar a grande. Vos también vas a usar plenitud, ¿verdad? Como una amiga Julia. Que Rosana Julia. Ella me dijo el corega. Sí, no, ella siempre se ríe cuando le digo que usa el corega. Menos mal que está en el otro continente y no nos está escuchando, abuela. ¿La llega a escuchar, pero Roxana? Me ha agarrado tenía, el calor. Tenía problemas con la señal, Roxana. Sí, esperemos ella que... tenía problemas en el barco. Sí, pero sí, no sí. Tiene problema con el corega porque te pega todo. Le está agarrando un ataque en este momento. Sí, si llega a escucharlo, no te juro que vuelve solamente para pegarle a la abuela. Ella sabe que se lo digo con cariño. Siempre ella con sabe amor. Que la quiero, es todo con amor. Pero todos vamos a llegar al plenitud y al corega. Nadie es Highlander, así que nadie se salva. Presente los temas, abuela, por favor. Bueno, el primero que le traje a Roxana, si les gusta. Roxana está cambiando. Deja de nombrarla que va a venir y nos va a agarrar. Si la repetí tres veces y aparece atrás. Está cambiando el rumbo del barco en este momento, Roxana. Él está tentando su suerte. Brix está tentando su suerte. Deja de repetirla que se aparece como el Candyman. Vos la repetís tres veces y se aparece atrás. Con el barco y te pisas. Bueno. Abuela, ¿usted la nombró por su nombre completo recién? No, yo no dije, yo dije otro nombre. Vos lo repetiste y lo remarcaste. Vos remarcaste. Así que se te va a aparecer a la noche. Sí, me va a agarrar de las patas. Por favor, abuela, ponte el primer tema. Se me ha agarrado calor porque... Nos vamos para La Palpa. No, no vamos a La Palpa nada. El gallego nunca está... Vamos, que San Lorenzo le ganó a Patronato. Perdón. Eso, vamos con el Patronato. ¿Qué nos trajo, abuela? A ver, Pulpo, ponele lo que les traje, así bailan un poco. A ver. Este lo conozco. ¿Quién este, no miró hoy? Este es el momento que hacemos todo el trencito en el cumpleaños. Claro. En el carnaval carioca. El carnaval carioca ahí. Con el choclo Mateico. En la mano, con el choclo el, y la. El y programa la... de Mateico del verano. Una cortina, ¿no? Sí. La gente va llegando al baile. La gente va llegando al baile. El Puma Rodríguez. El Puma Rodríguez, pobre, lo operaron también. Pasó. Y él está grande también, lo han operado, le han sacado un riñón o algo así, pero ya está bien. Ya está bien. Igual vieron que como un mapeta, él lo sientan como yo con la escalera, me sientan acá y él la arranca bien. Y él empieza a cantar y... Pero cuando empieza este tema, toda la gente, hasta yo me levanto. Sí, sí, nos levantamos todos. Pero y nos este, vamos. Este es el momento que en el cumpleaños de 15 hasta el viejo borracho se levanta y empieza a bailar. A principios de los 90 había como una bataola que novela que salía, él era la cortina. Era sí, como el, estaba ahí como... Era el Pablo Alborán de hoy. Él trabajaba también, era como el Carlos Mata de su momento. Carlos, claro, Mata, Carlos Mata. Porque la productora tenía un CD del Carlos Mata. Ella y la amiga Claudia, las dos lo fueron a ver a Carlos Mata. Se ríe porque sabe que lo fueron a ver una vez al Carlos Mata. Sí, me la novela. Pero a mí me hubiera encantado ir a ver a Carlos Mata. Yo lo amaba cuando estaba era en Topacio. Era un hombre grande, imagínate lo que debe ser ahora. No por importa. Dios. Pero menos mal que han mejorado. Ahora tienen a chicos jóvenes. Antes tenían esos viejos con todo el pelo engominado. Pero en aquel momento no eran viejos. Ahora están viejos, pobrecitos. No, eran viejos en ese momento también ustedes porque estaban ávidas de alguna figura masculina en la televisión. Imagínate que antes ni short se ponían en la televisión. Le mostraban un poquito y ya. En ese momento eran las novelas de Arnaldo André que le... ¡Arnaldo! Le pegaba el cachetazo. ¿Cómo se llamaba? A Luisa Culioc. Grecia Colmenares también. Grecia ella, Colmenares, pero que la queremos mucho. Pero que se ha vuelto allá a Grecia. Debe ser de Grecia, pues se llama Grecia. Bueno, de todas maneras, este tema no va con nuestro programa de radio. Pero no. Ve que son exigentes ustedes. Nosotros nos gusta, la verdad que lo bailamos cuando estamos muy borrachos, pero no es el momento en nuestro programa de radio. No para acá, abuela. No. Pero porque nada les gusta. ¿Tenemos? Bueno, a ver, Pulpo, el segundo tema que no me acuerdo cuál. A ver. Pero por Dios, las ahora cosas sí que he elegido. Ahora me perdí. ¿Te perdiste? Sí. Pero ahí toma ritmo, escúchalo ahí. Ahí empieza. Este es otro que parece un mape también. Para mí lo mueven de los hilos. Más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te ¿cómo lo no diga? Reconocer esa voz. Si tú no estás yo pero mi, alegría, este yo tema abuela necesito que se lo dedique a Nelly que está escuchando. A Nelly tu mamá. Sí. A Nelly este tema va dedicado para la Nelly y para la Pochi también, que ella era fanática del Palito Ortega. Ella siempre me decía, yo cuando era chica tenía una carpeta de recorte del Palito Ortega. Ya se te va a pasar. Yo veía todas las películas de Palito Ortega los domingos por Canal 13, siempre. Pero ¿quién no ha visto todas, las películas todas de Palito las películas Ortega? Que pasaban en Canal 13 las veía siempre. Pero ese hombre ha tenido hijos exitosos. Nunca pude yo. Sí, sí, sí, siempre. Toda la familia de Palito Ortega. Pero ¿cómo se llama? La Salazar. Luciana. Mujer, no, la mujer de él, Evangelina Salazar. Pero qué preciosa que es. Pero los hijos se buscaron mujeres iguales a la madre. Pero son tienen, hay un complejo de Edipo ahí. Hay un Edipo ahí tremendo. Y ahí el chiquitito que canta le decían que me parece que le gustaba más la otra cosa. Pero bueno, eran cosas de... Y después él se casó para desmentir todo esto. Pero bueno, Palito Ortega tampoco es parte como de que lo no que va nosotros un poco, lo queremos, lo, o sea, lo pero tenemos, les voy a dar un corazón. Palito por la cabeza a ustedes porque nada les gusta, pulpo. Lo tenemos en el corazón a Palito Ortega. Conductores pero no. Eran los de antes, pero antes les ponía y a ellos todo les gustaba. Para el programa no, abuela. No. No. A ver qué te gusta, lo cantas. Sí, pero es como esos temas que presenté antes, que se te quedan pegados por la infancia. Es como el de la Barbie Girl. El de la Barbie Girl que Zeta me estaba espoleando, estaba cantando. Sí. Nunca. A ver que te la reza vea la canción. Y lo que pasa es que hacía Flora. No, Flora no se llama, se llama Palito Ortega. Palito Ortega se llama. Aflora el tema. Aflora. Bueno, no sé, entonces, ¿cuál es el otro que les traje, pulpo? Que no me acuerdo ya la edad. ¿Ya no te acordás cuando trajiste? Ah, pero que te... A ver ahora. Este sí te va a gustar porque es de los Lili Latido. Este sí. Este, escuchá. Escucha, este va, sí. Va dedicado para la Silvana que debe estar arriba de la silla bailando. Y para Guillermo que le gusta. Y para el Guillermo también. Y para todos los fanáticos. Y para todos los fanáticos del Gilenet. Muy bien, abuela. De este estoy hablando sueco. Este lo dejamos entero. Sí, vamos, sí. Bien alto. Ahí vamos. Les gusta entero a todos. ¿A bailar un poco? Come and live. Bloque es bloque especial. Bloque especial. Vamos con el super ganador de esta. Pero que es el puto último, amo. Del último programa. Sí, sí, sí. O sea, pero la... que es el puto amo, hay que decirlo, tía. Lo que fue esa votación, por jamás favor. Jamás visto en la página. Sí, sí, sí. O fue sea, excepcional. Sí, a mí particularmente. Ganó la trivia y ganó el puesto. Pero que se ganó. Pero con todos los honores. Pero que se ganó el primer programa. Tiene sí. Las cinco maripositas del programa. Sí, totalmente. Y además a mí como artista, Abel, me parece fascinante en todos los sentidos. A ver, para poder homenajearlo bien, nos pareció justo y necesario que hable alguien que lo conoce, que lo sigue, que es parte de la familia Velera. Eso, de la familia Velarda, como le digo yo. Así que por le supuesto. Damos la bienvenida al aire a Claudia. Hola, Clau. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, Claudia. Hola, Grey. Hola, Zeta. Hola, Claudia. ¿Qué tal? Brix. Sí. Bueno, Clau, contanos un poco, contanos qué te hizo ser fanática vos de Abel Pintos. Y mira, yo a Abel lo escucho de adolescente, solo que, bueno, en mi adolescencia estaba con el tema de la cumbia, nada que ver. Abel recién comenzaba. Gracias a Dios cambiaste por una Tío, gracias a Dios ha aparecido el Abel, porque si no te perdíamos entre la ventanita. ¿Cuántos años? Bueno, era mi adolescencia y ¿cuántos, bueno, ¿cuántos años, Abel, ¿cuántos años hace Abel, eso, Clau? ¿Cómo? ¿Cuántos años hace de eso, más o menos? Y mira, yo lo comencé a seguir en el 2007. Y ahora me he callado con él, dice, y caigo muerto aquí. En el 2007 aquí. Que lo escucho, pero bueno, yo era adolescente, salía a bailar y todo. Él tenía 13, 14, recién cuando él comenzó bien con su carrera. Sí. Lo escuchaba. Muy chiquito. Me llamaba la atención, me gustaba, lo escuchaba, pero no era de seguirlo ni nada por el estilo. Y bueno, a partir del 2007... él había sacado un disco en el 2005 y en 2007 como que me hizo un clic en la cabeza. ¿Con algún tema en particular? ¿Con algún tema en particular? ¿Cómo? ¿Con algún tema en particular te hizo clic? Me gustaba ya de por sí. A mí me gusta el folclore. Uh-huh. Entonces lo venía escuchando y bueno, cuando sacó... Ay, no me acuerdo. No importa, la mía todavía. Los nervios están al aire. Sí. Se me hizo una laguna ahora. Bueno, es un disco que sacó en el 2005 y bueno, en el 2007 como que lo empecé a seguir ya más exclusivamente a él y dejé la cumbia de lado. A la tía, muy bien. Muy bien hecho. Aplausos. Claudia, sí, yo sí. lo que recuerdo de Abel, yo particularmente, yo me acuerdo que él surgió, o mi idea, surgió al mismo tiempo que Luciano Pereyra. Eso es lo que recuerdo yo. Pero luego después, como que Abel desapareció y volvió convertido en lo que es hoy, que la rompe, realmente. Claro. No sé si es así. Él desapareció. Sí, prácticamente como que empezaron los dos juntos. Sí, pero él tuvo creo que problemas Luciano con el tema de la voz, o el desarrollo Luciano... con la voz. Lo que pasa que Abel comenzó imitando mucho a lo que era Mercedes Sosa, porque él era... Es muy fanático, sí, es muy, muy fanático de Mercedes Sosa. Y bueno, él como que cuando en sus comienzos impostaba la voz y la hacía muy parecida a lo que es Mercedes Sosa. Y después, bueno, cuando empezó a estudiar y todo eso, empezó a buscar cuál era su tono y con cuál se sentía más cómodo y con cuál podía llegar más. Y bueno, realmente el registro vocal que tiene, los trabajos que hace es fantástico. La llegada con su interpretación es muy buena, sí. Claudia, ¿y es tan buena persona como parece? Porque realmente sí, transmite eso, es lo que se ve que y todo el mundo que a quien le preguntas te dice que es muy buena persona. Es excelentísimo. Tengo una anécdota para contarles de uno de los viajes, porque él siempre... cuando puede, sale a sacarse fotos con la gente. Tiene el tatuaje que tiene en el cuello que dice gratitud, es gracias a eso, gracias a la gente. Porque él siente mucha gratitud por su público. Qué fuerte. Es tan agradecido que, bueno, se tatuó gratitud en el cuello. Y ahí está la diferencia, algunos se tatúan gratitud y otros se tatúan el conejito degollado. Pero sí que había que decirlo. Pero había que decirlo. Se tenía que decir y pero se dijo. Se tenía que decir y se dijo. Y el pollito que golpea. Bueno, tío, perdón, tío que con el helado. Te he cortado, sí, te he cortado la anécdota, tema. Perdón. Claro, bueno, fue el año pasado en Dolores, porque bueno, soy de seguirlo cuando puedo y me da el bolsillo, trato de seguirlo. Muy bien. Más, ahora el 11 de enero me voy a Uruguay. ¡Hala! Muy bien. Toca. Esos son los fanáticos que me gustan a mí. A mí también. A mí me gusta viajar cuando son así al aire libre porque son mucho más lindos los shows. Sí, por supuesto. Que cuando son en lugares cerrados. Porque oh, el mundo avenero tiene como... tiene una fiesta que es la fiesta de la espuma. Mira. En todos los shows de Abel no puede faltar la espuma. ¡Hala! Ni la espuma ni los papelitos. Es bien como... ahí. Datazo. Oh. Es la fiesta del mundo avenero. ¡Hala! Serían los globos de Shore. Perdón. Claro, nosotros en Roxette no nos pueden faltar los globos. Claro, en diciembre estuvo en el Estadio Único y bueno, no nos dejaban, obviamente... No, por una cuestión de seguridad. Reglas, claro, entonces no se podía ingresar y... ¿Y quedó pendiente? De maneras... No, para nada. Ah. Nosotros tenemos... Contanos qué hicieron. Quiero imaginar cómo se saltean las reglas los fanáticos. Bueno, yo te cuento lo que hice yo. Me puse una espuma en cada pierna, abajo de las nalgas. Muy me puse bien. Una espuma en cada pierna, me fui con un hacía un calor terrible y yo me fui con un pantalón de jean elastizado, un calor y yo me puse pero todo sea por la espuma, detrás. Tía. Claro, me puse las espumas detrás, ¿no? Abajo sí, de las sí, nalgas sí. Y maté un buzo en la cintura, entonces iba caminando y parecía que se burlaba. No te, no, que te, ¿No te cacharon, claro, no te cacharon en la entrada? No, porque yo parecía Robocop como caminaba porque la tapita de la espuma me pinchaba la nalga. Entonces era una cosa... Que ha hecho mucho calor y no he conseguido un baño. Entonces no me revisáis. No, encima el Estadio Único... estaba cerrado desde ya hacía unas cuantas cuadras y teníamos que caminar todas esas cuadras y después ingresar al estadio, que es subida. ¡Ay, por Dios! Caminar en subida y después el estadio es hacia abajo. Sí, esta chica entonces se hizo era encima. Bajar las escaleras con la espuma. Y bajaba y caminaba y allá. La espuma. Exacto, eso me pasó cuando me quise sacar la espuma. Me quise sacar la espuma y se me escapó un chorro de espuma en la pierna. Desastre. Y otra chica que es bastante pechugona se puso una espuma en los abajo pechos. De las lolas, se la puso abajo. Pero que eso era una fiesta. Un corpino. Ay, le salía. No, y así ese tipo de cosas hacemos para poder ingresar lo que pero, no te digo, pero bueno, la fiesta no puede faltar. Pero tío, que si les iba a contar de Dolores, si hasta ahora amábamos a la sí, familia Velera, creo que con esto les hicimos un monumento. Pero que el mismísimo Abel, como no amara a sus fanáticas con la espuma entre los pechos y entre las nalgas, pero tío, que flipa ese tío. Pero que las adora, pero que yo también las adoraría. O sea que tiraban espuma por los pechos. Sí, y de repente me Massinger con Afrodita. Claro, pero tío. Ay, mira. Y se iba a contar, bueno, de Dolores, sí, que me fui por otro tema. Ese día hizo un calor terrible, parecía que estábamos en el desierto. Y después se vino un tremendo tormentón huracanado que se suspendió el show. Oh. No. Entonces, antes de que se venga la tormenta, se vino todo un viento terrible. Y bueno, las que estaban en la puerta del hotel esperando para sacarse una foto con Abel, le avisaron a Abel que se venía la tormenta. Claro, entonces bajó, adelantó el tema de las fotos para que la gente se vaya con su foto y no se vaya desilusionada. Así que tiene eso Abel de... No, eso habla de un artista, ¿no? Sí, porque... no, sí. A otro le importa poco que los fanáticos estéis en el intemperio. Sí, sí, sí. No, sí, eso, tengo una compañera, una amiga mía, que también es muy fanática de Abel y siempre me dijo lo mismo, que es excelente persona. Sí, sí, sí. Aparte, vos te lo encontraste en la calle y no tiene ningún problema en sacarse una foto, en saludarte. No, de hecho, lo sigo en el Insta. No por ser Abel Pintos. Sí, y no tiene... No por ser Abel Pintos, se manda al aire de ser Abel Pintos. Sí, el año sí, pasado estuvo en una empresa de telefonía en Caballito. ¿En donde yo estoy, no? No. En el contrario. Ah, en la otra. Sí. en Caballito fue con su madre, que tenía que hacer un trámite, y bueno, cuando él llegó lo reconocieron y lo querían hacer pasar primero, y él dijo que no, que iba a esperar su turno, como corresponde. Muy bien, aplausos para él. Por más gente así. Tiene esas cosas. Sí. Yo lo sigo en el Insta y veo la foto que sube en la calle caminando como cualquier persona normal. Y de hecho sube fotos, ha subido en su historia con fanáticos cuando lo taguean y eso. Bueno, sí, Clau, sí. ¿Tenés ganas de presentar los dos temas que tenemos preparados? A ver. Tenemos preparados Motivos y De Solo Vivir. Buenísimo. Y gracias, Claudia, por llamar. Y gracias. Que no pueden faltar en ningún show de Abel. No, y gracias por llamar y contar esto que nos ha hecho el día con esta historia. La verdad que hermosas las anécdotas. Datos jugosos, sí. Bueno. Muchas gracias. Y felicidades a toda la familia que velera. Espero que vayan a algún show y esto es un camino de ida sin regreso. Una vez que uno empieza a ir a un show es una adicción. Yo lo tengo como materia pendiente, le he dicho a mi señora de ir al próximo show de Abel. Sí, tienen que ir. Vamos todos a Uruguay. Vamos todos a Uruguay. De verdad es un camino de ida sin regreso. Bueno, presenta los temas, Clau. Te dejamos a vos. Listo, ahora van a escuchar con ustedes Motivos de Abel Pintos y De Solo Vivir. Gracias. Gracias, Clau. Saludos. Y si te cuento los motivos tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. Yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mis cosas por decir. Atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y sin pecar de loco ni atrevido, yo te elijo mi destino y mi camino por seguir. Si ya anduve solo demasiado, quiero vivir a tu lado, lo que quede. Karma Radio Show. A menudo despierto y no encuentro el sentido, aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. Cada tanto pregunto qué podría haber sido si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. A veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo, ponerme sincero en voz alta, oír lo que pienso. Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar, un ave no vuelve la vista hacia atrás, yo digo que el río me lleve hacia el mar. Es solo vivir, se trata de mi vida. Fortuna encontrarte, aunque no lo elegimos. Que me cuentes tus sueños y que cuentes conmigo, porque a veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo. Ponerme sincero en voz alta, gritar lo que siento. Un rayo de luz no vuelve a todavía nos estamos riendo de las anécdotas que nos contó Clau, ¿no? Y uno se acuerda de las propias también, ¿no? Sí, esas cosas que pasamos nosotros en los recitales. La verdad que ser, la vida de fan es emocionante. Muy, muy. Alá. Adrenalina. Y la familia pura. De Abelera también tiene. Se ve tiene que lo viven con esa adrenalina ahí. De muy lindas anécdotas. Fanatismo el, puro. El Pulpo nos contaba recién que él lo vio gratis en La Costanera. Al Abel Pintos. Y a Virus, que han aparecido los dos. Sí, sí, sí, están ahí tomando mate y de repente te vienen a cantar. Pero yo también lo quiero ver gratis. Sí, sí, sí. Lo quiero ver, en realidad, no importa si tengo que pagar. Todos queremos así participar de estas casualidades de la vida y de paso. A mí me encanta escuchar a estas historias de fanáticos porque uno a veces dice, bueno, soy el único loco. Y cuando escuchas que otros hacen estas mismas cosas, decís, no estamos tan locos. No estamos tan locos. Todos hemos metido así alguna. Vamos metiéndole onda, que ya casi no se nos queda. Nos quedamos sin programa. No chicos. Importa, nos podemos extender 5 minutitos más. Tenemos ganador de la trivia. ¿Tenemos? Ya tenemos para el próximo programa quién tiene su bloque especial. ¿Pero quién ha ganado? ¿Quién estaba? ¿Soda Stereo? Teníamos a Soda Stereo, teníamos a Los Redondos de Ricota y teníamos a Luciano Pereira. ¿Que ha ganado Soda Stereo, seguro? No, Luciano Pereira. ¿Pueden creer que serio? Luciano Pereira nos... Pero pobló de votos el Twitter. Pero tío, que ha ganado es el Luciano Pereira. Tremenda la cantidad de pero votos. Pero que las fanáticas se han hinchado a darle votos al Luciano. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que estuvimos alabando tanto a la familia Velera, que nos estuvo... Que las fanáticas de Luciano se han puesto celosas. Se pusieron celosas y quisieron llevarlo a... Guarda, que también me gusta el Luciano, porque canta de maravilla. También canta muy bien. Sí. Así que y también se nota que es buena persona. Les dejamos... Tenemos el bloque especial para el próximo programa. Para el próximo programa tenemos a Luciano Pereira y ahora vamos a escuchar un tema de él. Este que tenía el pelo largo, yo me acuerdo, era un video en blanco y negro. Invitamos a alguna fanática que quiera salir al aire para el próximo programa, para el bloque especial. Que nos escriban a nuestra página Good Karma Radio Show, tanto en Facebook como en Instagram. O en Twitter. O mandar un WhatsApp al 11-64-00-70-47. Exacto. O sea, si alguna quiere que salir al aire, así como hizo Clau hoy. Eso, y contar alguna historia de espumas locas. Ahí está. Y si no, que se la inventen, tío. Bueno, escuchémoslo a él. Está presente en cada cosa a mi alrededor. No hay distancia ni hay olvido que te saquen de mi corazón. Extraño cada instante que viví contigo. Mi vida sin tu amor, te juro, es un castigo. Regresa de nuevo conmigo, te pido perdón. que sin ti la vida sigue igual. Good Karma Radio Show. Primer y tercer domingo de cada mes por Vox FM. My love, my life. Qué temazo. Sí, ya nos estamos despidiendo, se así nos, que... Se nos va el programa. Sí, ya casi termina el programa. Si recién acabamos de empezar. Sí, ya pasaron las mejores cosas del programa, ya tuvimos a la Me encanta cuando ves el se agranda y dice, ah, estos temas los compongo en 5 minutos, porque es más de lo mismo cuando sabe que ha hecho un tema de puta madre. Sí. Habló de My World, My Love, My Life. Qué temazo. Temazo hermosísimo. Así que bueno, nos dimos el gusto de escucharlo a Abel, nos dimos el gusto de escucharlo a Luciano. Y ahora nos damos el gusto de escuchar a María y a Berna. Nos damos el gusto de escucharlos a ellos, exactamente, porque todos tienen sus fanáticos, todos tienen sus seguidores y nosotros somos seguidores de ellos. ¡Hala! Por supuesto. Y que también tenemos un posible ganador. Sí, sí. Estamos en eso. Yo les comento, querida audiencia, nosotros prometimos algo por nuestro Facebook, que era que un sorteo para el ganarse el CD, el CD de Monomine y el Smostasplot. Ay, no me sale. ¿Cómo? Smostasplot. Smostasplot. Y dijimos que bueno, vamos a hacer el sorteo y vamos a nombrar al ganador al aire. Y que iba a tener una sorpresa si nos estaba escuchando. Sí, que se la va a llevar igual, tío. Se la va a llevar igual. La verdad que lo hemos traído y se la va a llevar igual. Porque estoy teniendo problemitas técnicos para poder realizar el sorteo entre todos los que participaron, chicos. Sí, que lo último que recordamos de cuando estamos viniendo hacia la radio de ver, había ganado Monomine. Exactamente. Así que el tema que vamos a pasar es de Monomine. El tema de cierre va a ser Monomine. A todos los que han participado les decimos que quedaros tranquilos, que vamos a hacer el sorteo. Sí, sí, sí. Vamos a estar publicando más tarde. Lo vamos a publicar más tarde o mañana. Van a conocer al ganador de los CDs. Y se van a llevar 3 CDs, que hay uno acá, uno extra, que no sé, de otro artista, para Moro, no sé quién era. No sé. No importa, es una sorpresa. Una sorpresa para el que se lleve. Va el mismísimo Gessle a llevar los 2 CDs a su casa. Mirá que hay gente que puede llegar a esperar eso. Pero ¿quién se va a imaginar que Gessle va a venir a tocar el timbre? Hay gente que te va a pedir que sea Gessle quien le lleve los CDs. Bueno, lo disfrazamos al brick de Gessle. Conocemos gente que puede llegar a reclamar esa parte de la sorpresa. Hola, tío, pero ¿quién va a eso? Así que, entonces, bueno. Entonces, el ganador era Monomine. Eso el ganador seguro. Era Monomine. Lo que no podemos hacer es el ganador Now, porque hemos estado de puta madre aquí riéndonos. Claro, con el tema de las espumas, hemos quedado así. Como la pasamos tan lindo durante el programa que. No podemos. Que queremos, pero bueno, no queremos hacer el sorteo, no podemos porque se lo. Vemos si se lo publicamos, pero, o si se lo. No sé. Queremos llevar tranquilidad a la población que se está preguntando por qué no habéis hecho el puto sorteo antes. Sorteo, claro. ¿Por qué? Nos hemos distraído, porque somos humanos. Se nos fue el programa. Y como teníamos el Smostas Prod y el Monomine, que ya lo habíamos escuchado 1000 veces, dijimos, bueno, ala. Exacto. Así que bueno, vamos a escuchar primero en My Own Way, porque mis compañeros hoy tenían ganas de escuchar ese tema. Sí, porque yo he dicho que había mucho Gessle, tío, que había mucho, claro, olor a Gessle, Facundo Marí. Con otras palabras, ¿no? Sí, lo dije con otras palabras. Con otras palabras, ala, exactamente. Y que este tema de My Own Way se lo vamos a dedicar al Juanjo y al Valentín de Rosario, porque al Juanjo le encanta este tema. Sí, sí, sí, vamos a ver. A él y a la Bubi, a los dos le encanta el tema, así que va dedicado para ellos. Vamos primero con In My Own Way y después vamos a ir con In Control de Monomine. In Control. Sadness. in your eyes when you're strangers. I can tell by the waves in the night. Estamos todos siendo hipnotizados acá. Dejar cantar a Marí, tío. Escucha. I don't want to own you. I don't want to lead you. I just want to love you. In my own way. In my own way. Y vamos con el Monomain. In control. Y nos despedimos del programa de hoy. Adiós. De nuestro primer programa de diciembre. De nuestro séptimo programa. Y nuestro anteúltimo programa del año. Y nuestro anteúltimo programa del año. Que el próximo. ¡Hala! ¿Qué haremos en el próximo? Briggs. Vamos a estar agradeciendo a nuestro super equipo. En los controles tenemos a nuestro pulpo, al señor Damián Espadea. Asistente de producción tenemos a nuestra señorita Karim. ¿Sí? En la dirección general estuvo la señora Claudia Daporta. Recuerden que esto es un contenido exclusivo de Guaidoncha Producciones. Y les decimos que sean felices, que tengan buena vida, un muy buen karma para todos. Nos encontramos en 15 días. Y recordad, tío, que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. I'm in control.